Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Roberto, finalmente los han convocado desde el gobierno para el próximo 13 de febrero. ¿Cuáles son las expectativas? Sí, exactamente. Después de varios reclamos que hicimos como frente de la docente, nos convoca el gobierno. Y el planteo que vamos a hacer es no perder poder adquisitivo, que por otro lado es lo que dijo la gobernadora el año pasado en las sesiones, en la apertura de sesiones legislativas. No tienen por qué perder poder adquisitivo los docentes. El problema es que, como no quisieron otorgar la cláusula gatillo, estamos prácticamente 16 puntos abajo de lo que realmente de la inflación, ¿no? El aumento fue del 32 y el promedio de inflación fue el 47,6%. Así que vamos a ir con ese planteo, recuperar más la proyección de inflación de este año con cláusula gatillo. Yo creo que la clave es la cláusula gatillo, porque si uno firma una pauta y después la inflación la excede, la cláusula gatillo es la garantía para poder recuperar lo que se pierde. Lo que pasa, Roberto, es que si uno por ahí revisa los antecedentes de lo que han sido las negociaciones con el gobierno de María Eugenia Vidal y el sector docente, no han sido, digamos, muy afectos a aplicar esta cláusula gatillo, ni siquiera a establecerla. No, en realidad hay una paradoja, ¿no? Porque la propusieron ellos en el 2017 y nosotros teníamos un poco de desconfianza, pero finalmente la terminamos aceptando. Y en el 2017, después de un conflicto de un semestre muy fuerte de conflicto, en el segundo semestre pudimos llegar a un acuerdo. Y hay que decir que se cumplió. La cláusula de revisión no la cumplieron nunca, no la cumplieron ni en el 2016, y en el 2018 prácticamente la paritaria la convirtieron en la oficina de notificaciones de la política salarial del gobierno, porque iban, hacían las propuestas y no daban margen a ningún tipo de negociación, era lo que decían ellos, y si no gustaba bien y si no también. Bueno, ¿y con qué perspectiva van a la semana que viene? No, vamos con ese planteo y vamos también a reclamarle la situación de infraestructura de muchas escuelas de la provincia, con cuestiones mínimas que tienen que tener en cuenta, por lo menos que sean escuelas seguras, que no ningún chico, ningún papá, ningún docente, ningún auxiliar tenga sufra ninguna situación por ir a la escuela, ¿no? Nosotros tenemos el antecedente de Sandra y de Rubén, que es gravísimo, que yo creo que fue sucedió por la desidia, por el abandono del Estado, por el ajuste, por no escucharnos. Pero también hubo otros casos, ese fue el caso más grave, hubo otros casos donde se habían lastimado o docentes o chicos por diferentes situaciones que se dieron por el mal estado en el que se encuentran las escuelas. Roberto, ¿en marzo arrancan o no arrancan las clases? Nosotros ya estamos desde enero reclamando que nos convoquen para que sí, para que puedan arrancar y para llevar adelante. Ahora es responsabilidad de la gobernadora que eso suceda. El lunes sí van a ir a empezar a trabajar los docentes, eso está establecido, ¿no? Sí. Bien. Bueno, estaremos atentos, Roberto, a la posibilidad de que se llegue a un buen puerto este año, ojalá que sí, en la negociación inicial y que el 6 de marzo todos los chicos estén en las aulas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y con todo gusto me llaman. Muchas gracias.